12 de la mañana con 6 minutos, estamos en directo en este encuentro matinal de la 105.7 del dial. Recuerde que también puede escucharnos en www.radioencuentrofm.cl. Tres opciones de señales en internet ustedes pueden encontrar en nuestro sitio web. Bueno, como cada 15 días nosotros tenemos un encuentro pautado y programado con nuestros amigos de la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe. Hoy día tenemos en nuestros estudios al docente Fabián Pardo, él es tecnólogo médico, doctor en biología molecular y docente de la Escuela de Medicina del Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso. Fabián, bienvenido a nuestro estudio de Radio Encuentro, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Fabián, tú eres investigador principal de un proyecto de investigación sobre la ganancia de peso en el embarazo y la recuperación en la función placentaria. Bueno, esto yo creo que a la mujer le preocupa mucho, ¿no? De subir de peso cuando quedan embarazadas. Bueno, esto es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que pertenece a la CONICIT, Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología. Bueno, vamos a hablar entonces sobre esto, el aumento de peso en el embarazo. Yo sé que hay muchas chiquillas que hoy día nos están escuchando y dicen, a mí me pasó, yo era flaquita. Siempre he escuchado eso, ¿ah? ¿Eh? Oye, yo era flaquita. Lo veo en una hermana en particular, ¿ah? ¿Eh? Era más menudita y hoy día está un poquito más gordita después de su embarazo. Esto es una... lo vamos a ir conversando, ¿no? Pero quiero partir preguntándote, ¿cómo surge esta idea de llevar a cabo un proyecto de investigación en esa línea de ver por qué la mujer sube de peso y quiénes componen este equipo de investigación? Bien, mira, bueno, te comento, nosotros hace ya un par de años que estamos trabajando a través de la función placentaria, de la placenta, este órgano que produce la mantención y le da el crecimiento óptimo, ¿no es cierto?, al recién nacido que se está formando en la guatita de la mamá. Empezamos a darnos cuenta de que si subía mucho de peso, algo pasaba en la placenta, que significa que hay algo ahí que no está funcionando completamente normal, ¿ya? Si bien los niños nacen normales y todo, ahora se está observando de que si una mujer sube mucho de peso, el niño tiene una predisposición a ciertas enfermedades, y entre eso van a estar obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. Bueno, y obviamente sin desmerecer de que la madre al final, y lo que tú comentabas, ¿no es cierto?, tiende a retener mucho peso después del embarazo, siendo de que tendría que volver a un peso normal, ¿ya? Entonces nosotros en ese contexto quisimos estudiar un poco qué es lo que ocurría en esta placenta, en este órgano, qué es lo que ocurre en realidad con esta conversación, porque la idea que queremos tener es que haya un punto de retorno, o sea, decir, mamá, tú estás subiendo mucho de peso, lo mejor es no continuar con la velocidad que vas, mejor parar un poco, frenar un poco, etcétera. Y eso es más que nada la asesoría que te hace el CEFAM, ¿no es cierto?, con respecto a lo que tienes que ganar de peso. Ahora, ¿quiénes componen este equipo de investigación? Mira, este equipo de investigación, bueno, yo me vine desde Santiago, desde la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me vine el año pasado ya, y en realidad este proyecto lo estamos haciendo en colaboración con ellos, porque con ellos comenzamos el proyecto y la idea es continuarlo y seguirlo acá. Y en este contexto estamos trabajando en colaboración con el doctor Luis Sobrevilla. Luis Sobrevilla, que es el profesor jefe, ¿no es cierto?, del laboratorio de SMPL, de allá de la Católica, de la División de Ginecología y Obstetricia, y con él estamos trabajando directamente. Y aquí en San Felipe, bueno, estamos recién partiendo con esto, entonces por el minuto hay algunos alumnos que están muy entusiastas de trabajar con este proyecto, y lo otro es que tenemos una directa un directo trabajo, ¿no es cierto?, con el CEFAM, incluido con el CEFAM Cajales y con el Segismundo Iturra, que está en las Acacias. Bueno, estamos conversando con el profesor Fabián Pardo, tecnólogo médico de la Pontificia Universidad, perdón, del Campus San Felipe de San Felipe. Claro. ¿Tú estudiaste dónde? ¿En la Católica? No, en Valdivia. ¿En Valdivia? En la Universidad Austral. De allá. Valdiviano. Así es. ¿Dónde hacen buenas cervezas? De la lluvia. Linda ciudad, por lo que sabemos. Uh-huh. No tengo el privilegio de conocerla. Esperamos algún día. Bueno, Fabián, ¿cuáles son los principales resultados que ha ido arrojando esta investigación a la fecha? Mira, los resultados, bueno, más que nada, bueno, por una parte de como biología por, per se como cruda, es que estamos viendo alteraciones en señalización de una molécula en particular, que es la insulina, ¿vale? Y yo creo que la insulina uno la tiene asociada a lo que es insulina resistencia y diabetes, pues lamentablemente va para un paso hacia allá. Nosotros estamos investigando que en el endotelio, que es la pared que cubre los vasos sanguíneos, donde corre la sangre, ¿no es cierto?, hay una alteración en la señalización de la insulina. Eso significa que la insulina no está haciendo su trabajo como corresponde. ¿Ya? El problema que tenemos en los diabéticos tipo 2, por ejemplo, o las personas que las cuales se diagnostican con insulina resistencia, ¿no es cierto?, ya está esta alteración, pero estamos hablando de una persona adulta. En cambio, ahora nosotros lo estamos viendo que viene del recién nacido. Por eso es la alerta que queremos poner, y la observación que queremos hacer frente a esto. Más que nada lo que el tema o lo que queremos llevar a cabo, o la concientización, esa palabra que cuesta, porque cuesta mucho, es la responsabilidad que tienen que tener las mamás al ganar peso durante el embarazo. Porque no solamente afecta, o sea, claro, una mujer puede subir mucho de peso y presentar alteraciones, una preeclampsia, una obesidad, ¿no es cierto?, presenta edema en los pies, ¿no es cierto?, cosas que son plausibles, que se ven, pero también por detrás, o sea, una persona puede decir, es que yo subí 20 pesos, o sea, 20 kilos de peso, pero a mí no me pasó nada. Es que en realidad no es así. En realidad lo que pasa es que en el niño se está ocurriendo hay consecuencias. Correcto. Ahora, existe mucho el mito de que la embarazada tiene que comer por dos. La embarazada tiene que comer por dos, por lo tanto, no, ¿cómo va a estar comiendo tampoco, mijita? Las abuelitas son mandadas a hacer para eso, ¿no? O sea, tiene que comer, mijita, coma. No coma muy poco, como pollito. ¿Cuál es la importancia, entonces, que la madre tenga una buena alimentación y el aumento de peso de la madre durante la etapa de gestación? Mira, yo creo que lo más difícil de controlar... A ver, mira, hay muchas partes que es responsabilidad de la madre. La madre tiene que saber lo que tiene que comer y lo que no puede comer. Y cuánto debe comer, ¿ya? Pero la otra parte en la que ocurre es que tenemos que... poco ser a medir lo que se va subiendo, medir cuánto va subiendo. En este minuto hay una guía perinatal del año 2015 que recién, bueno, si salió el 2015, 2016, 2017 recién se está empezando a implementar, etcétera, o sea, veamos súper poco con ello, y detecta cuál es la ganancia excesiva de peso. O sea, una mujer que en un peso, con un peso normal, pues, gana más allá de 16 kilos y ya tiene un daño en el bebé, ¿ya? Entonces, claro, pero el problema está en que no tenemos que llegar a la semana 40 con 16 kilos, sino que tenemos que ser capaces de que a la semana 20, 22, decirle, ¿sabes qué? Estás ganando demasiado peso, hay que bajar un poco, etcétera. Y eso, en todo caso, en lo que es el CEFAM, por ejemplo, tiene todo un equipo, tanto las matronas como los nutricionistas, ¿no es cierto?, tienen ese equipo en el cual asesoran y dan asesoría a lo que es la comida en la madre. Nosotros, por parte del proyecto este año, y lo vamos a volver a repetir, hicimos un taller de una charla teórica práctica, ¿no es cierto?, de lo que era la alimentación en el embarazo. Invitamos a mamás del CEFAM, que participaron, alrededor de unas 15 mamás, participaron, y bueno, en una parte estuve yo hablándole de la ganancia de peso, cuánto tenían que subir y todo, más que nada como un poco matemático, calcular aquí cuánto vamos a llegar, etcétera. Después hizo una charla una chica, una matrona que es del CEFAM, que les hablaba de las horas odontológicas que tienen ellas, porque ellas son el único segmento que tienen cubierta hora odontológica, la mamá embarazada. Entonces hay que aprovecharla. Algunos simplemente no conocen ese derecho. Claro. Y de ahí viene una nutricionista con la cual colaboramos bastante también, con María Jesús Rivero. Y ella le habló de una charla práctica, se les hizo comida, se les dio comida, cuánto es la porción que tienen que comer, etcétera. Entonces estuvo como bastante entretenido, estuvo bastante bueno. Y eso lo vamos a repetir ahora en octubre, así que vamos a dejar igual la invitación a quienes puedan participar, que se acerquen en el CEFAM Segismundo Iturres, donde hacemos las preinscripciones. ¿Cuántos son los márgenes de aumento de peso dentro de lo normal que puede tener una embarazada? Tú hablas de, dice, ya les enseñamos a cómo tienen que comer, las porciones, pero reconozcamos, uno come hasta que queda satisfecho. Un buen chileno está un pliego parado, o sea, la dieta es que, llena, y claro. Y uno cree que con eso, esa es la forma de alimentarse bien, que llenito, comí bien. Es que mira, lo que pasa es que ahí, y bueno, yo te puedo hacer una pregunta, o sea, ¿cuál es el peso normal? ¿Cuál es tu peso normal? ¿O cuál es el peso normal de una persona? la percepción que tenemos del peso normal, que ya se vieron en encuestas de salud anteriormente realizadas, está errada. O sea, una persona con un sobrepeso te va a decir que está normal de peso, una persona con obesidad te va a decir que está por sobrepeso, pero en realidad no es así. Hay unos márgenes en los cuales se calcula a través del peso y la talla, y se saca el índice de masa corporal. La idea que la nueva guía perinatal es que clasifica a estas madres por el peso pregestacional, o sea, antes de embarazarse, si estaban normal, con sobrepeso u obesidad. Y a través de eso, da la proyección de cuánto peso puede llegar a ganar. Por ejemplo, una persona normal, mira, el promedio es unos 60 en Chile, más o menos, la altura de una mujer tendría que estar como, no sé, como 60, como 50 kilos más o menos. Tiene que llegar a ganar 16 kilos máximo, ¿vale? Una mujer con sobrepeso se acorta ese margen, tiene que ser entre 7,5 y 11,5. Y una persona con obesidad ya se la acorta más, de 5 a 9. El problema lo vamos a tener ahí, porque claro, hacer que una mamá que posea una obesidad, que esté más o menos gordita, ¿no es cierto?, regule la alimentación a 5 a 9 kilos, es bastante complejo, pero se puede y se hace. La idea ahí es el completo apoyo, ¿no es cierto?, con el equipo de salud del CERFAM. Y para eso, bueno, para eso estamos nosotros, y para eso estamos llegando nosotros también aquí a hacer interacción y también con estas mismas actividades un poco de hacer conciencia del peso que tienen que ganar. Muy bien, te voy a invitar a que hagamos una pausa musical para seguir dialogando sobre este tema. ¿Eh? Súper interesante, sobre todo para las mujeres. ¿Eh? El aumento de peso en el embarazo, que para muchas les mortifica finalmente. ¿Eh? No solo trae una consecuencia en el aspecto físico, sino también psicológico, que agarrean incluso después. ¿Eh? Algunas quedan ahí con algún problema. Vamos con un tema musical de Los Chacareros de Paine. Ya continuamos en esta mañana de Radio Encuentro. Gritaba el casero en la... Continuamos en la mañana de Radio Encuentro. Estamos conversando con el profesor Fabián Pardo, ¿vale? Es tecnólogo médico, doctor en biología molecular y docente de la Escuela de Medicina del Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso. Estamos hablando del aumento de peso en el embarazo. Fabián, bueno, hemos hablado de los márgenes, ¿no?, de aumento de peso que puede tener una mujer, esto dependiendo si antes de embarazarse tenía un peso ideal, entre comillas, estaba sobrepeso o simplemente no decía, aunque uno siempre cuando va al médico dice, usted está en sobrepeso, no, si el doctor siempre va a encontrar sobrepeso, la excusa perfecta para uno, ¿eh? Claro, esa es la idea que tenemos que quitarnos desde el principio. Igual que con las guaguas, ¿no? O sea, no, si el doctor siempre te dice, está desviado, está sobrepeso. Claro. Pero en la mujer, ¿dónde se distribuyen esos kilos que adquieren de más durante el embarazo? Mira, la distribución del peso, bueno, durante el embarazo, obviamente una gran parte va hacia el útero, ¿no es cierto?, y el feto que está creciendo, pero la excesiva ganancia de ese peso se va a empezar a repartir en materia grasa en distintas partes del cuerpo, ya sea como materia grasa visceral o entre medio de musculatura, ¿no es cierto?, así, más que nada y más que todo, en realidad, produciendo los daños que van a producir, que se van a presentar más adelante, como por ejemplo un aumento, o sea, un demasiado aumento en la glicemia de la mamá, el azúcar en la sangre, estaría muy aumentado. ¿Por qué? Porque en el embarazo en sí ocurre que la mamá tiene que aumentar mucho la glicemia para que esta glicemia pueda llegar hasta el feto. El problema está en que cuando una mamá gana demasiado peso, y es lo que estamos descubriendo, y es lo que uno de los resultados más sorprendentes de este proyecto fue de que el cambio de peso, si exagerado, ya produce insensibilidad a la insulina. O sea, si subió mucho de peso en poco tiempo, ya la insulina no funciona. Entonces, ¿qué significa? Que la mamá va a tener periodos en los cuales la glicemia va a estar muy alta. Y no va a ser no solamente daño para la mamá, sino que también para el recién nacido, que tiene mucha azúcar. Antiguamente, no sé si te recuerdas el término macrosómico, que significa cuando viene un bebé que es bastante grande, sobre 4 kilos, claro, las personas con diabetes gestacional presentaban esto. Ahora los índices, lamentablemente no tenemos muchos índices actualizados, pero están mirando un poco a la baja de la macrosomía por el aumento del control. El problema está en que controlamos solamente las mamás que son diabéticas, pero las mamás que no presentan alteraciones metabólicas, sino es la ganancia excesiva de peso, no tenemos cómo controlarla. Pero siendo muy, muy seguidores de las recomendaciones, solamente con una recomendación, o sea, con las idas al CEFAM y con todas las conversaciones que te van a hacer en el CEFAM, ya es suficiente para que tú mantengas un embarazo normal. O sea, no necesitamos nada extra para que todo siga como debería seguir. Claro, si la mamá siguiera las indicaciones al pie de la letra, no debiera haber ningún inconveniente mayor durante el proceso de gestación. Así es, no necesitamos nada extra. ¿Cómo podemos detectar si estamos por sobre los márgenes y qué tipo de consecuencias puede generar tanto en la madre como en el bebé? Mira, ese era un punto importante que me gusta discutir, ya sea con los compañeros, ¿no es cierto?, o con la gente, porque claro, ¿cómo vamos a saber que vamos a llegar a 16 kilos al final? O sea, que vamos a llegar al final del embarazo, 18 kilos, 20 kilos, siempre hay una parte previa, y la parte previa es la velocidad con la que ganar un peso, ¿ya? Y eso es un punto importante y es algo que queremos poner en el estudio que estamos realizando, es saber en el punto exacto en el cual una mamá, si continúa con esa velocidad de ganancia de peso, va a terminar con una excesiva ganancia. O bien, si ya está en rango normal, es porque eso indica, por ejemplo, que va a terminar en 14 kilos, que eso es normal para una persona normal, etc. Nosotros hemos visto preliminarmente que alrededor de la semana 20 o 22 ya tenemos diferencias significativas, en el sentido de que si una mamá, no sé, gana 400 gramos a la semana, va a terminar en excesiva ganancia de peso. Si gana 370, 350 gramos a la semana, va normal. Esa persona sí puede continuar así porque va a seguir normal. Ya. El problema que vamos a tener también, o sea, una paradoja que vamos a tener, es que los distintos trimestres ganan distinta velocidad de peso. Entonces también es necesario definir qué ganancia de peso tenemos por trimestre, porque el último trimestre, el tercero, es donde se gana mucho peso, pero se gana mucho peso por algo de que el feto o el recién nacido, que ya está a punto de nacer, necesita aumentar su masa, entonces va a ganar mucho peso. El problema es que ahí se nos dispara el espacio, ahí se van a disparar, porque claro, en este que está ganando, yo no sé si está ganando lo normal o si está ganando excesivo. En cambio, claro, para atrás en el segundo semestre podemos tener igual ese control. Y ese control se logra yendo al CEFAM. Y en el CEFAM le van a decir, mire, usted partió con tanto, usted lleva tanto, en toda esta semana usted ha subido tanto peso, le vamos a enviar a un nutricionista, lo mejor es que baje un poco la ganancia, no coma mucho, o siga así, va súper bien, etcétera. Entonces yo creo que semana a semana y mientras vayan a las consultas que correspondan, ¿no es cierto?, a las semanas que correspondan, va a ir todo bien en el embarazo. Ahora, siempre existen extremos, ¿no? O sea, está el extremo de aumentar mucho de peso, pero también se puede presentar un embarazo que no aumente significativamente el peso de la madre. ¿Qué sucede en este caso? Mira, la ganancia normal posee un rango de 11,5 a 16 kilos. ¿Qué significa? Que sobre 16 es alterado, pero bajo 11,5 también. Ahora, estas alteraciones, hay que pensar de que todos estos estudios se hicieron de forma poblacional. Entonces toman un número muy aumentado de pacientes, de mujeres, todo a nivel mundial. Y se dieron cuenta de que desde 11,5 a 16 ocurrían las menos alteraciones en el feto, ¿ya? Entonces, bajo 11,5 igual produce alteraciones, que es el no crecimiento completo, etc. Lo que sí, hay algunos ginecólogos, unos tetras y matrones, ¿no es cierto?, en el cual está descrito de que no puede haber baja de peso en el embarazo, ¿vale? Hay una parte que va a decir eso, que no puede haber, o sea, una persona se embaraza obesa, tiene que seguir de ahí en adelante subir, porque no puede bajar, porque el desmedro que tiene el bajar de peso lo está sufriendo el recién nacido que está formándose, ¿vale? Entonces no es conveniente bajar de peso, pero sí mantener los rangos normales. O sea, si la persona está con un sobrepeso, tiene que mantener eso y tratar de, bueno, de bajar después, una vez que lo venga. Claro, claro. Eso no viene. Se puede hacer en el proceso, ¿eh? No, o sea, no es esto, me embaracé, voy a bajar ahora de peso, no. Siempre hay que pensar de que si una persona quiere ser madre, lo primero que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es programar. O sea, decir, mira, ¿sabes qué? Mejor me voy a preparar, voy a bajar de peso, eso es lo óptimo. Lamentablemente no ocurre así en muchos de los casos, pero cuando ocurre, entonces decir, de ahora en adelante sí me cuido. O sea, si soy, no sé, tengo un índice de masa corporal sobre 30, que eso significa obesidad, el peso tiene que ser entre 5 y 9 kilos. O sea, mi controlarse que a la semana 40 sean 6 o 7 kilos de ganancia. ¿Y cuál es la mejor forma para ir controlando el peso durante el embarazo? Mira, nosotros creemos, y es con un grupo de estudiantes de medicina que queremos desarrollar, es una guía, bueno, un gráfico en realidad, que es bastante simple de utilizar, es como generar una línea recta y ver cuánto va ganando durante semana a semana. La gracia que tenemos ahora es que en este minuto, antes de las 40 semanas, tenemos puntos reversibles, o sea, no de bajar de peso, pero sí disminuir esa velocidad. Entonces, ¿cómo podemos controlarla? Nosotros estamos trabajando a través del CEFAM con esta guía, vamos, un papelito que tiene unas líneas en las cuales la mamá tira la línea, y cada semana que se va controlando va viendo si va por sobre la línea o bajo la línea. Si va bajo la línea, vamos bien. Si va sobre la línea, hay que hablar con el matrón o la matrona del próximo control en el CEFAM. Decirle, ¿sabes qué? Mira, esta semana me pasó esto y esto otro, ya, yo creo que ahí van a controlar la comida, que tuvo cumpleaños mi hija, cumpleaños mi marido, ya listo. Entonces, ¿viene algún cumpleaños más? No, ya, entonces continuemos, porque quizás sigue así, o si bien de repente salió, porque hay gente que igual puede subir mucho de peso y dice que come lo mismo y sube mucho de peso, lo mismo, o sea, ese control, pero ese control hay que hacerlo semanal. En realidad hay que hacerlo cada control que se le piden en el CEFAM, o sea, cada control, y ojalá, bueno, lo más óptimo va a ser el autocontrol, siempre. Eso siempre recordando que cada organismo es distinto, por lo tanto no puede haber un modelo único que va a funcionar así para todos. Hoy te queremos agradecer este espacio de conversación en la mañana de Radio Encuentro sobre el aumento de peso en el embarazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y más que nada por esto, para hacer llegar cosas que se hacen en ciencia, ¿no es cierto?, para poder hacer llegarlo a la gente que realmente nosotros estamos construyendo, o sea, nosotros estamos haciendo los para la salud del paciente. Y el paciente es el que tiene que saber las cosas que estamos hablando. Y que tiene repercusión directamente en la vida de las personas, ¿no? Así, o sea, es. Fuera del micrófono tú me decías, ¿no? Gran parte de lo que va a pasar en la salud de la persona se está comprobando que tiene que ver entonces con todo el tema de la alimentación en el embarazo. Correcto. Así es. A quienes están embarazadas, entonces a tomar ahí las precauciones. Muchas gracias. Correcto. Por conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. 11 de la mañana, 31 minutos. Oiga, nos vamos a la pausa y, por supuesto, nosotros regresamos en breve con nuestro bloque pastoral en la mañana de Radio Encuentro. Valora y disfruta de las cosas pequeñas de la vida, porque con el tiempo se convierten en las más grandes. En Radio Encuentro, te indicamos la hora. Son las 11 de la mañana, 32 minutos. Estamos esperando tu mensaje. Escríbenos a nuestro WhatsApp, +569 6878 3564. ¿Sabes cuál es el objetivo principal de un congreso eucarístico? Es glorificar a Jesucristo presente en la Eucaristía, manifestar la fe del pueblo de Dios en la presencia real de su Señor y hacer nuevos compromisos eucarísticos que sean actuales y en relación a la evangelización de Chile de hoy. Tú eres la luz, tú eres la verdad, tú eres el camino y al comulgar. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Congreso Eucarístico Nacional. Es un aporte de la Comisión Diocesana y la Pastoral de Comunicaciones de la Diócesis de San Felipe de Aconcagua. Hoy te ofreces en el pan que nos lleva a la eternidad. Tú eres la vida. La música de nuestra América Morena. Lo mejor del folclore de nuestra tierra. Lo puedes disfrutar de lunes a domingo, de 14 a 15 horas, en Encuentro Latinoamericano. Un recorrido por nuestras raíces, cultura e identidad local. Déjame que te llame la consentida. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Solo por Radio Encuentro 105.7 FM.